donde miran vuestro ojo. Todo esto es posible por nuestro ojo, interiores y exteriores. Mis ojos miran al universo. Mis ojos miran al universo. Valía y aunque uno no lo diga, hay que vivir la vida y lo mejor que se pueda, que la vida adelante la tenemos que vivir.